Hola Lanchi, soy Nati de Piedrabuena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedrabuena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buenos días, ¿cómo están del otro lado nuestra audiencia? Aquí estamos otro lunes, otra semana más en Hasta que vuelvan los abrazos desde Radio Sur, desde Radio La Retaguardia. Les mandamos un abrazo a todos y, bueno, bienvenida Irene Antinori de vuelta. Te extrañamos el lunes pasado. ¿Cómo estás, compañera? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo estás vos, Juli? ¿Cómo está Nachito? Nachito Garmer en nuestra producción radial y nuestro operador estrella, que siempre nos acompaña y nos hace el aguante. ¿Cómo andan ustedes? Hola, Nachito. Bien, muy bien. Nachito, hola, y ayer tuve el placer de verlo. Uh-huh. Ayer lo encontré en una feria alternativa, Nachito, y a su compañera, que es artesana, en la que hizo Chimera. Así que en Chimera, en Tres Arroyos y a ver si Nacho me ayuda, la otra calle, creo, y Virasoro. Tres ¿Qué Arroyos sería y Virasoro. A ver. ¿Qué barrio sería? Actualmente está zonificado como Villa Crespo. Pero está entre la zona de Villa Crespo, Paternal, de acuerdo a... A como uno lo quiera ver, porque está muy cerca de Juan B. Justo, pero sigue considerando Villa Crespo. Bien. Bueno, qué piola, qué bueno encontrarse con compañeros en este momento, ¿no? Que no nos vemos hace tanto. Claro, y sobre todo en lugares alternativos, ¿no? Porque tuve muchas alegrías de encontrarme con gente querida. Que tampoco la pensaba encontrarnos, era que fue algo programado, pero bueno, siempre los lugares alternativos, con propuestas barriales, diferentes, nos juntan. Así que una alegría y bueno, cosas muy hermosas que hace su compañera, que es recomendable, y unas artesanías en miniaturas que son bellísimas. Qué lindo. Che, vamos con algunos... Bien. Algunos anuncios parroquiales que se nos pasaron o que tienen que ver con efemérides que fueron estos días. Y bueno, como los sábados o los domingos no hacemos programa, podemos decir que el 4 de septiembre, o sea, el sábado se cumplieron 51 años de ese 1970, cuando la Unidad Popular con Salvador Allende al frente gana las elecciones presidenciales en Chile y arranca todo un proceso que duró poco, digamos, en el tiempo, creo que 3 años, que fue intenso y que generó transformaciones importantes en el pueblo chileno. Así que interesante, nos parecía que estaba bueno recordar esa apertura de las Alamedas, como decían los chilenes, ¿no? Sí, pero a la vez esta apertura fue boicoteada desde el principio por Estados Unidos, por el Plan Cóndor, fue boicoteada por los camioneros que no entregaban la mercadería, fue boicoteada desde todos los lugares y creó una división muy grande entre la gente que apoyaba este proyecto socialista de país, donde se llegaba el socialismo a través de las urnas, y que era un hito histórico, ¿no? Porque siempre el socialismo se llegó a través de las revoluciones. Así que, bueno, era un marco de mucha alegría y a la vez de mucho compromiso social. Y después, bueno, ya desde el principio y antes del principio, el Plan Cóndor ya se estaba diseñando, porque no se podía permitir el avance del socialismo en América Latina, porque ya estaba una Cuba presente, la Unión Soviética, y bueno, estos enfrentamientos, con los cuales no podía haber tanta miseria en la región, porque se veía que estaba una Unión Soviética potente con una Cuba muy cercana. Entonces era una forma de frenar este capitalismo salvaje que ahora arrasa con nuestros territorios, con nuestra forma de comer, donde se nos imponen los transgénicos, donde importa más la plusvalía, como siempre, ¿no? Pero en este sentido, el extractivismo de la tierra sin respetarla, sin cuidarla, sin tener en cuenta que es nuestro hábitat natural y el de los animales. Quizás hoy de todo esto también vamos a hablar con una querida compañera, porque también se celebró el Día de la Mujer Originaria, que es la compañera Cuna Manta. Bien, bien. Bueno, ahí diste el pie entonces a otra efeméride que se dio el día de ayer, en homenaje a Bartolina Sisa, una heroína aymara. El 5 de septiembre, o sea, ayer domingo, se celebró el Día de la Mujer Indígena. Bueno, ya nos vamos a meter más de lleno con este tema, porque va a ser una de las notas, como decía Irene. Otro, y acá pasa un pequeño chivo también, pero una mezcla de chivo y efeméride. Dentro de unos días se cumplen los 20 años de la voladura de las Torres Gemelas, ¿no? Un hecho que marcó un salto en la política militarista y guerrerista del imperio estadounidense. Por eso, compañeros y compañeras de la Liga Socialista Revolucionaria están organizando ahí un cine debate, un encuentro de cine debate con la película El Mauritano, de la cual me hablaron muy bien, no sé si vos la viste, pero que trabaja la cuestión y que también da el espacio para reflexionar. La cita es el próximo sábado 11 de septiembre a las 18 horas en el Teatro El Popular Chile 2080, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salagorra, y bueno, pueden estar ahí participando de esa actividad. Está bueno que vuelvan estas actividades y que vuelva el cine debate, ¿no? Y que también, digo, estas efemérides, creo que es un poco también lo que hacemos en este programa, nos disparen temáticas para hablar y para reflexionar sobre el mundo de ayer, lo que pasó, y también sobre el mundo de hoy. Como vos decías, por ejemplo, con el caso de Chile, siguen pasando las mismas cosas, ¿no? Y los problemas son casi los mismos, a veces profundizados, pero es el mismo sistema, así que tenemos las mismas luchas, me parece. Creo que tenemos las mismas luchas populares, pero que, digamos, quizás mi mirada no es muy optimista que digamos, pero creo que hubo un retroceso en lo que era el socialismo en términos de acompañamientos de todo el pueblo y de toda la región. Uh-huh. Si bien Chile sigue estando muy dividida, muy fraccionada, y hay como destellos de querer volver al socialismo, por ejemplo, cuando asumió Bachelet no tenía nada que ver con lo que fue el gobierno de Salvador Allende, absolutamente nada que ver. Las premisas eran totalmente distintas. Salvador iba por nacionalizar todo, digamos, había otra concepción desde la izquierda, una izquierda, si querés, a mi gusto, más uh-huh. comprometida. Uh-huh. Más comprometida y con más concientización, ¿no? Porque también había un Ariel Dorfman trabajando desde lo que es la propaganda, de lo que es cómo influyen los medios de comunicación, y haciendo un contradiscurso y yendo a los barriadas para explicarles cómo se infiltraba el discurso a través de, por ejemplo, las telenovelas, las famosas uh-huh. culebrones, donde las mujeres de una clase social diferente se enamoran de una clase alta y es el príncipe azul que las viene a rescatar. Sí, y esta típica concepción es típica y que está muy metida en todas las novelas. Sí, sí. Y que de diferente forma como siguen enganchando. Uh-huh. Él sacó un libro que fue un hito, que era cómo leer al Pato Donald. Porque era cómo leer el metamensaje que mete, que se filtra para poder uh-huh. someter a los niños desde los dibujitos animados, por ejemplo. Es tremendo. Pero es un libro, bueno, yo me los comí todos los libros de Ariel Dorfman, porque debo uh-huh. reconocer que me encantó y me sirvió mucho para investigar sobre Superman. Uh-huh. Me basé mucho en las investigaciones de él, porque, y me acuerdo que la monografía que la estaba en la facultad la intitulé ¿Para qué tanto Super? Claro, era en la época del 30, donde también nace una figura emblemática como Superman, que ya no se creía en los seres humanos, pues no se creía en nada, era que se vayan todos. Estaba la enésima potencia en Estados Unidos por la gran caída brutal, claro, y el hambre que hubo. Y bueno, la caída de la bolsa de Wall Street. Claro, claro. Uh-huh. Y aparece esta figura emblemática, Superman, que era un hombre con superpoderes. Claro. Y a partir de ahí se empieza a generar el mito de este resurgimiento de Estados Unidos. Pero es muy interesante, a uh-huh. pesar que la dictadura militar, cuando se instauró el pinochetismo en Chile, Ariel Dorfman se refugió en Estados Unidos. Eso creo que es dolorosísimo. Bueno, por algo será, y en algún lugar, en alguna parte de Estados Unidos, por ahí se sintió cómodo. No sé si en todos lados, pero bueno, hay gente que se sintió para mí, haber me enterado... Hubo una conversión. Exactamente, para mí haberme enterado esto cuando se mataba un Víctor Jara o se les cortaba las manos en Uruguay... Se decía que después no fue, y no sé si no me lo confundo, si no le cortaron las manos a Jara en Chile. No sé si no me lo confundo. Creo que sí. Que fue en el Estadio Nacional. En el Estadio Nacional para que no cantara más, para que no llevara su arte. Y después terminó el estadio siendo un estadio de masacre de gente. Y bueno, para mí eso fue una herida, una puñalada en el corazón, ¿no? Porque sí, más simbólicamente, simbólicamente, claro, es un montón irse a Estados Unidos. Claro, pero aparte con la visión que él tenía crítica, y cómo, claro, digamos, yo no puedo desmentir el abrecabeza que es Ariel Dorfman, y cómo te permite repensar, pero sí uh-huh. lo puedo criticar desde este lugar, que es una herida abierta. Sí. Bueno, ¿te parece si antes de irnos con la primera musiquita, que tenemos un montón de programa y se nos hicieron y 20 ya, pero le decimos a la gente, ya comentamos que vamos a hablar del Día de la Mujer Indígena, también vamos a tener como todos los lunes columna del doctor Alfredo Grande, y también vamos a estar hablando de un tema que el viernes estuvo candente y se habló acá en este programa también, así de urgencia a los compañeros que estaban al aire, llamaron a Salta porque acababan de meter presa a una médica por realizar una intervención legal del embarazo 4 o 5 horas después de que la detienen. Una gran lucha allá y una presión importante hace que la liberen a la compañera. Hoy vamos a estar hablando con otra compañera trabajadora de la salud de allá de Salta, integrante de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que bueno, va a estar también comentando lo que pasó. Y tenemos consigna de una efeméride más que no dijimos, pero que mencionaste vos ayer, Irene, para que esté en el programa de hoy, que tiene que ver con que el sábado fue el día de los inmigrantes. Hoy es 4. Uy, error mío entonces. Bueno, día del inmigrante. Perdón, tenés razón, era el 4, no era el 6, era el 4. ahí está, bueno. El sábado entonces fue el día de los inmigrantes, así que si tienen alguna anécdota, algún recuerdo, reflexión para compartirnos sobre este día, sobre la inmigración en general, sobre nuestras migraciones, que seguramente, como mal dijo Alberto Fernández, muchos venimos de los barcos, no dijo eso, dijo todos, pero bueno, nos escriben al 11-31-81-31-26 y nos cuentan si tienen alguna anécdota, recuerdo, reflexión sobre la inmigración, digamos, ¿no? Antes de ir a la al disquito o a la pausa, yo sí tengo una. ¿Vos sabés por qué se dice yo argentino? ¿Por qué? Bueno, resulta que vos sabés que cuando el Estado persigue a los que combate, es porque la prédica de los perseguidos es atendida por el pueblo. De lo contrario, los dejaría tranquilos. ¿Qué quiero decir con esto? El 22 de noviembre de 1902 fue sancionada la ley que permitía deportar a cualquier extranjero que atentara contra o comprometiera la seguridad nacional o perturbara el orden público. ¿Qué es perturbar el orden público? Cuando vinieron de los barcos y se abrió la ley de inmigración, era para que llegaran ingleses, empleados, se pensaba en toda una población, no en los obreros, no en los perseguidos por la hambruna, sino en otro tipo de estamento. Llegan a la Argentina la gran mayoría españoles, italianos, judíos, perseguidos de la guerra, perseguidos por la hambruna, obreros, proletarios, campesinos. Bueno, entonces a partir de esto se empezó a generar el movimiento anarquista, que fue muy fuerte. Y cuando ya, por eso habla de cualquiera que perturbara el orden público. Entonces, ¿qué hacían? En las redadas anarquistas, donde salían todos a pelear por los derechos y las reivindicaciones del movimiento obrero argentino, los encarcelaban y los metían adentro de un barco. Entonces, cuando estaban en el barco para que los dejaran seguir teniendo residencia argentina, gritaban "yo argentino". Y ahí viene el famoso "yo argentino". Mirá, qué historia. Bueno, bien, buena introducción para lo que es la consigna de hoy. Quizás a ustedes oyentes les abre alguna puerta, alguna idea también para decir, es verdad, ahora que charlamos de esto, me interesa contar esta anécdota, esta reflexión. Bueno, nos escriben ahí el mensajito o nos mandan un audio también. Ahora sí, nos vamos con la primer canción del programa. Vamos a escuchar a Violeta Parra cantando La Jardinera. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de sojún blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya esté enflorecido, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de sojún blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil cuando me aumenté en la pena. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de sojún blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Bueno, a las corridas nos metemos con los audios de funcionarios para que no se nos vaya todo el tiempo en esto. Vamos a escuchar a Daniel Scioli sobre la suspensión del partido de la selección ayer contra Brasil. Bueno, vamos a ver qué dice Scioli. Había tranquilidad, yo en todo momento me puse a disposición, como habitualmente, cuando hay una selección argentina aquí en Brasil, a ver si necesitaban algo, en fin, pero en todo momento, bueno, la información que me llegaba era que estaba todo bien encaminado. Y cuando movió la pelota, todo nos dio una tranquilidad, dijimos, bueno, y cuando lo vimos a Diego Martínez, y de repente pasó lo que pasó. Por eso, bueno, se estaba ayer en Brasilia. Y como estaba toda esta situación que se había generado, dime, directo, especulación, una cosa a la otra, pues está físicamente acá para poder, bueno, si había algún imprevisto, poder ayudar. Ocurrió el imprevisto, una cosa inédita, o pueden pasar cosas a veces de esta característica, antes del partido, discusiones después, pero durante el partido, los pocos minutos iniciados, entra ahí uno. Y bueno, así estamos. Bueno, no sé si vos estabas viendo, yo la verdad que me perdí de todo, me enteré de hoy lo que pasó. A los 6 minutos recién suspendieron el partido, no se entiende por qué no los suspenden antes de que empiece directamente y no se hace el partido, creo que hubiera sido lo más lógico. Negociado. Pero no sé vos. Negociado. Pasemos a otra noticia. Me parece muy bien. No sé si esto va a ser mejor, pero vamos a escuchar a Prat Guy hablando sobre... El debate de quién es la deuda. A ver. Y entonces a veces es difícil explicarlo, pero la primera parte es, logramos instalarlo en el debate, tanto que el gobierno tuvo que correrse de su visión original y dijeron, bueno, no, en realidad Macri endeudó más en dólares. como si la deuda en pesos no fuera relevante, ¿no? Peligrosísimo, y esto es muy importante para la gente. Un gobierno que dice, bueno, en realidad nuestra deuda no es un problema porque es en pesos, y como tenemos el Banco Central, podemos emitir los pesos para pagarla. Me quedo con su frase, que es peligrosísimo. Pero me parece que esto es totalmente proyectivo, que el peligroso es él y que, bueno, que su discurso es confuso, porque si bien una deuda en pesos que significa poder dar algo de respiro a la población más postergada, porque hacia esto apunta, más peligroso es pagar, contraer una deuda que nos somete como nación y compromete nuestro territorio y nuestros ríos. Vamos con la otra, por favor. Dale, vamos con Alberto Fernández. A ver, ¿cuál es la salida de la pobreza, Alberto? Para nosotros la industria es lo que genera el desarrollo social, no hay otro modo. Un país desindustrializado genera lo que vivimos hasta 2019. 23.000 pequeñas y medianas empresas cerradas, pérdida del trabajo, desilusión en mucha gente que no encontraba un lugar donde encontrar el sustento diario para él y para su familia. Para nosotros el trabajo es central y los planes es solamente un mecanismo para soportar la angustia que la pobreza genera. Pero la solución de la pobreza es el trabajo, no son los planes. Coincido plenamente que la solución no son los planes, sino el trabajo. Plenamente coincido con el presidente, pero me gustaría, no creo que me escuche, ¿no? Pero si alguna vez me escuchara, que la industria no pasa por las megagranjas ni los agrotóxicos. La industria pasa por respetar y compartir espacios con la naturaleza, generando fuentes de trabajo con pequeñas plantaciones agrícolas, ganaderas, donde tengamos calidad de comida, cantidad, y que nos permita una vida digna de vivir y que no comamos tóxicos. Adhiero y vamos totalmente, vamos con esa y vamos a escuchar a María Eugenia Vidal hablando ahora sobre el spot de Bernie, el que habla del spot de Randazzo y así viceversa. A ver qué dice Vidal. El narcotráfico es un tema muy serio y se agravó en el último año y medio en la provincia de Buenos Aires. No está para hacer spots, ni para banalizarlo, ni para usarlo en campaña. Y me parece que la mejor manera es responder con hechos. En el último año y medio se liberaron miles de presos en la provincia de Buenos Aires. Durante nuestra gestión, 8.000 narcos fueron presos, el doble que durante los 8 años de Scioli. Eso es un hecho, 150 búnkers derribados. ¿Vos viste alguno en este último año y medio? Adhiero también con Vidal que el tema tiene que ver con el narcotráfico y cómo se apoderan de los lugares más vulnerables y reclutan soldaditos, ¿no? Porque no hay otra expectativa para ellos. Pero lo que sí no estoy de acuerdo es con que no se descubra los poderes que hay atrás del narco y las vinculaciones políticas judiciales que existen para que ellos sigan actuando. Sí, sí, creo que nadie que, sin saber y estar muy metidos en el tema, igual estamos seguros que esta gente tiene vinculación con los narcos y que muchos narcos están adentro de los gobiernos seguramente también, o son muy amigos, así que sí, la verdad que muy, muy sinvergüenza todo ese discurso, pero bueno. Y por último vamos a escuchar a Máximo Kirchner. Muy hipócrita más que sinvergüenza. Muy. Vamos a escuchar a Máximo Kirchner en su discurso cuestionando la lógica macrista que plantea que según el barrio donde vivas podés acceder a determinadas cosas. Bueno, ahí un poco le debe responder a Vidal también, que estuvo en boca de muchos por decir la cuestión de la marihuana, ¿no? De que la marihuana no es lo mismo fumarte un porro en Palermo que fumarte un porro en un barrio. Para mí es verdad que no es lo mismo. La verdad es que terminan en general los pibes de Palermo que fuman porro no caen presos, en ese sentido no es lo mismo, pero bueno, creo que ella iba a otra cosa iba que bueno, en Palermo está bien si te fumas un porro, porque sos una persona de bien que se fuma un porro para descontracturar. Ahora, si sos un drogadicto de la villa, no sé, ¿no? Algo así un poco estigmatizante. Claro, pero el tema acá pasa porque no solamente si te fumas un porro sos cool en Palermo, sino que la forma de acceder después, si querés pasar una droga, o droga más fuerte, va a ser la cocaína o el éxtasis. Pero no va a ser la base de pasta, o la pasta base, mejor dicho, que terminan la gente que vive en la villa por el escaso poder económico, que terminan que destruyéndolos y quedan totalmente tirados y a la deriva. Esta es la gran diferencia, a mi modo de ver, ¿no? Vamos, bueno, ahora sí, ahora sí, Máximo Kirchner, te escuchamos. No creemos que se pueda tomar vino en un barrio sí y en otro barrio no. No creemos que la universidad solo es para los que tienen todo y para los que no tienen nada no pueden ir. Esa lógica, más allá de los nombres que expresen esas ideas, es la que hay que debatir y discutir en nuestro país. Hay una expresión política en la Argentina que dice que si naciste en un lugar sí, pero si naciste en otro lugar no, que si vivís en tal lugar podés tener acceso a tal cosa, pero a otra no. Y así gobernaron. Es cierto, y hay que reconocerlo, que se abrieron universidades en cada zona de La Matanza, de General Sarmiento, de Avellaneda, de la provincia de Buenos Aires, que son de muy buena calidad educativa. Entonces, sí. De Lomas de Zamora, no me voy a olvidar seguramente de alguna, pero de esto Urlingan. También es de Urlingan, pero esto también es cierto, de Florencio Varela, bueno, de todo el conurbano, pero esto también es cierto que se ganen derechos. Ahora bien, la universidad siempre fue elitista porque para poder acceder a ella, si bien fue gratuita y puedo hablar desde mi experiencia de la UBA, los apuntes no son gratuitos. Y si vos no tenés el nivel adquisitivo para tener los apuntes, ni se te complica la historia, a no ser que algún compañero te los pase después que cursó, pero lo cual implica que vos te atrases en la carrera. Ahora no sé cómo será con esto de la tecnología. También me planteo si todos pueden tener una PC, claro. Que es lo que se está pidiendo hasta ahora, que haya internet. Claro, que haya internet abierta para todo el mundo, porque es una forma de acceder a la educación, a los conocimientos, a lo que pasa a diario. Entonces ya esto de la internet pasó a ser un derecho básico, como para poder crecer, como para poder desarrollar las potencialidades de cada uno. Y en este sentido, sí hay diferencia. Bueno, habiendo reflexionado a la escucha de las funcionarias políticas, vamos a una musiquita y volvemos ya con la primera entrevista de la mañana. Regalado un diamante y no sé qué hacer con tanta luz. Abro mi mano un instante y brilla hasta el cielo limpiando el azul. Es sobre todas las cosas mi piedra preciosa, invisible en su paz. Y en el envés transparente su forma latente se vuelve real. ¿Quién quién sabe por qué misterio elige mi pecho para anidar. ¿De qué incendiado silencio vendrá? ¿De qué punto del mapa estela? Me agujereó la camisa marcándome dentro su cronicidad, su pulsar de lejanía. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, como lo anunciábamos hace un ratito al principio del programa, pero también como lo informamos el viernes, en el momento en el que estaba sucediendo, en Salta, en Tartagal, detuvieron a una médica por realizar una intervención legal del embarazo, una interrupción legal del embarazo, y bueno, generó un gran revuelo ese mismo día, horas después, ahora veremos bien cuánto, pero digo, ese mismo día se logró la liberación de la compañera. La gente de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir en Salta estuvieron ahí acompañando y bancando fuerte para que la compañera salga, y por eso vamos a estar hablando en este momento, y le damos la bienvenida a Verónica Cuevas, psicóloga de la Red de Profesionales de Salud por el Derecho a Decidir. Bienvenida, Verónica, hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás? Te saludamos Julián Bouvier e Irene Antinori. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, en principio nos gustaría que nos cuentes cómo fue el momento en el que ustedes se enteran de lo que está pasando, cómo les llega la información de que a la compañera la detienen. ¿Sabían antes que eso iba a suceder o fue así algo que las tomó por sorpresa? Bueno, mira, desde el 23 de agosto comenzaron, que fue el día que se llevó a cabo la interrupción legal del embarazo, comenzó una campaña mediática con información falsa, fogoneando, digamos, a la opinión pública, pero nunca llegó ninguna notificación oficial a nuestra compañera de que ella hubiera sido imputada por nada, por ningún cargo. El día jueves de la semana pasada, en horas de la tarde, por los medios y las redes sociales, nos enteramos que el Ministerio Público Fiscal de Tartagal había sacado una información oficial en su página en la que nuestra compañera iba a ser detenida. Y en ese momento recién ella busca un abogado, porque hasta ahora no había nada concreto. De hecho, nunca lo notificaron antes de ¿cómo se llama? Nunca lo habían notificado antes de esta causa. Y el día jueves, el día viernes, estando ella en el hospital, llega personal policial, la llevan a la fiscalía, donde le leen los cargos, y de ahí al penal de mujeres de la ciudad de Tartagal. Es liberada en horas de la tarde por todo el movimiento que hubo a nivel nacional en relación a la injusticia de este caso. Verónica Cuevas, buenos días. Irene Antinori te saluda. Yo quería hacerte una pregunta para ver desde tu punto de vista qué pensás que hay atrás para que una concejala de Salvador Massa, Claudia Subelsa, creo que se llama, que empezara a mediatizar el conflicto como para impedir que se aplique la ley que permite hacer el aborto. Bueno, hay varias hechas que terminan confluyendo, ¿no? Principalmente es una clara, medida ejemplificadora y alegrantadora hacia los profesionales que garantizan derechos. Eso es un punto. El otro punto es que esto coincide con una presentación judicial que hizo un grupo antiderechos en el juzgado federal salteño al que se le dio lugar este pedido, liderado por la ex legisladora Cristina Fiore, donde pidieron la inconstitucionalidad de la ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Acá lo que se intenta es, por una parte, amedrentar a quienes trabajan dentro del marco de la legalidad en los sectores públicos, por otra parte, amedrentar a las mujeres que soliciten un aborto, porque esto da cabida a que cualquier persona ajena, en este caso una tía, realice una denuncia por encima de lo que es la voluntad y la autonomía de la mujer o persona gestante. Verónica, te quiero preguntar, pensando, nosotros acá muchas veces desde la ciudad de Buenos Aires decimos que el NOA en general o parte del norte argentino es muy conservadora, ¿no? Que es muy, en este sentido, como decíamos, antiderechos. Pero, ¿cómo lo ves vos eso? ¿Cómo opera en Salta en la población? Más allá de lo político, digo, la gente está en general está en contra del aborto o de que se hable, por ejemplo, de educación sexual integral, o está repartido. ¿Cómo ves eso? A ver, yo no voy a centrar en relación a este caso. Acá hubo una fuerte campaña de los medios antiderechos con información falsa en relación a cómo se realiza una interrupción de un embarazo, con información muy truculenta y con clara intencionalidad de movilizar a la opinión pública. Por otro lado, yo estuve el sábado en la ciudad de Tartagal y he sido testigo de cómo la población en general le ha presentado el apoyo a nuestra compañera cuando íbamos a un negocio, cuando caminábamos, todo el hospital de Tartagal la apoya, la acompaña. Quiénes son pañuelos celestes, quiénes son pañuelos verdes, todo el personal del hospital desde el minuto cero ha estado respaldando a nuestra compañera. Y gran parte de la población, una colega de ustedes de Tartagal contaba que cuando fue el pañuelazo, mientras nuestra compañera estaba presa en Tartagal, las mujeres decían, ¿qué vamos a hacer ahora? Que la única doctora que está a favor nuestro está presa. Nuestra compañera es la única no objetora, no solo en Tartagal, sino en todas las localidades del norte de Salta. Es decir, ella atiende a personas de todas las localidades cercanas a Tartagal. Y que ella esté presa significaba también que deje de ver esa prestación legal dentro del hospital. Sí. Incluso digo, vos decías que ella es la única no objetora de conciencia, las personas que no están a favor de realizar abortos o que ellos no lo hacen, igualmente estaban en contra de que detengan a la compañera, ¿no es cierto? Totalmente. Desde el minuto cero todo el hospital de Tartagal, desde la conducción, desde la gestión y desde los compañeros de ella, la han apoyado y la siguen apoyando. Claramente. Verónica, una consulta. Ahora bien, con esto que evidentemente es una forma de que la gente tenga miedo a aplicar la ley, ¿no? ¿No es el Estado el que tiene que garantizar que siempre exista alguien que lleve a cabo estos procedimientos porque están avalados por una ley nacional? Por supuesto, y la mano del Estado en territorio somos los profesionales de la salud. La objeción de conciencia es, digamos, una figura que protege los valores de la persona que está, como receptor. Pero eso no quiere, nunca puede ir en contra del acceso a un derecho, ¿no? Primero está el garantizar a la persona que requiera lo que la ley dispone, y después está la cuestión de la objeción. Es una obligación. ¿Sí? Si decía que pensándolo desde este lugar, que no se puede ir en contra de la garantía de un derecho, es una forma de no dejar que se ejerza este derecho. Entonces, frente a esta circunstancia, ¿no tiene que intervenir el gobierno garantizando este derecho, que es justamente la interrupción del embarazo, que no es obligatoria, que es voluntaria? Exacto, ¿no? Exacto. Sí, claro. Es así, bueno, en esto vamos a decir que tanto a nivel nacional, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Mujeres, como el Ministerio de Salud Provincial, desde un primer momento acompañaron a la compañera y avalaron su accionar, porque todo ha sido legal, todo está debidamente registrado en historia clínica. Es un equipo interdisciplinario quien evalúa a la persona. Es importante también que sepan que una interrupción del embarazo, como a la que accedió esta persona de 21 años, es medicamentosa. Es decir, la persona se le da unas pastillas que tiene que dejar bajo su lengua durante 30 minutos, después enjuagarse, esperar 3 horas, volver a repetir así 3 veces. Es decir, o sea que estamos hablando es totalmente efectivo y que no corre ningún riesgo de vida. O sea, no estamos hablando de lo que antes era un raspaje. Totalmente, pero esto, ¿por qué los pongo? Porque es importante saber que no es como los medios lo muestran. Acá nadie entró a punta de pistola a un quirófano a realizar algo en lo que no estaba de acuerdo. Acá hay una persona de 21 años que se trasladó desde la localidad de Salvador Massa, que más o menos a 1 hora de Tarcagal, que fue a un consultorio específico de salud sexual, que solicitó una interrupción del embarazo, que accedió a quedar internada, que hizo todo este procedimiento que yo les estoy explicando. Entonces es como muy difícil que alguien pueda creer que una médica, por motivos que tampoco se estarían muy claros, tenga el móvil de obligar a alguien a realizar esto. Esta mujer fue acompañada todo el tiempo por un equipo, con una psicóloga, con una trabajadora social, con nuestra compañera que estuvo permanentemente acompañando todo el tiempo, físicamente y por vía de telefónica con ella. O sea que este argumento de la obligación o de la coerción es un argumento que cae y que tiene que tener en claro la gente que una interrupción voluntaria del embarazo no se revisa en un quirófano. Te hago una pregunta que para mí me resulta muy importante. Digamos, estamos hablando de un método que es tomar pastillas que no pasas por un quirófano. ¿Hasta qué semana se puede realizar? Hay un protocolo, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, eso es como más complejo, pero bueno, en general se realiza de la manera que yo les estoy explicando o por medio de otro procedimiento que es la aspiración manual en endouterina MEU, que no, bueno, no fue el caso este, ¿no?, que se realizó. Pero lo que dice la ley es hasta la semana 14 la persona que lo solicita no tiene que justificar ningún motivo. Basta con el consentimiento informado y con la voluntad de la persona gestante. A partir de la semana 14 esto ya entraría dentro de lo que se llaman causales, ¿no?, que es cuando de continuar ese embarazo se pone en riesgo real o potencial la vida o la salud de la mujer, o este embarazo es producto de una violación. Esto, digamos, el causal, nosotros en Argentina tomamos la definición de la Organización Mundial de la Salud y entendemos que salud es el completo estado de bienestar biopsicosocial. Es decir, que si alguna de estas esferas, una o más de estas esferas de la vida de una persona están en riesgo real o potencial, de continuar ese embarazo, es un causal para acceder a una interrupción legal del embarazo después de las 14 semanas. Este causal lo establece, ¿no?, si bien los protocolos habilitan al médico a que a su sola firma este causal quede certificado, pueden entender que no en todos los hospitales o centros de salud hay un equipo interdisciplinario. En este caso, que nos convoca, sí intervino por una cuestión de calidad de atención y de integralidad en la atención, sí intervino un equipo. Y todas las actuaciones de ese equipo constan en la historia clínica de la paciente. Estamos hablando con Verónica Cuevas, ella es integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir en Salta. Te quiero preguntar, Verónica, ¿cómo sigue la cuestión desde lo legal? Primero preguntarte si a la compañera le quedó una causa o directamente esto fue un sobreseguimiento. Ahora le quedó una causa abierta. Hay una causa, lo único que decretó el juez, gracias a la gran movilización que hubo de todos los sectores, es la excarcelación. Pero le han impuesto condiciones que, a nuestro entender, son, digamos, súper limitantes, que ella tiene que ir una vez por semana a la fiscalía y además tiene que, y no puede salir de la ciudad de Tartagal. Bueno, esto sigue, esta causa no tiene asidero, que yo no sé si ya lo dije, pero quien realiza la denuncia es una tía de la paciente, no es la paciente, es un tercero quien hace la denuncia. Bueno, se está trabajando por la nulidad, pero bueno, también sabemos que estamos en manos de una justicia patriarcal, que la misma ciudad de Tartagal dejó libre a un ginecólogo que ofrecía abortos a cambio de sexo, abortos clandestinos, que se dice objetor en la parte pública, y que la justicia de la misma localidad nunca ha avanzado en una denuncia contra una menor de edad que nuestra compañera presentó porque en cumplimiento de sus funciones se entera de semejante vulneración de derechos. Y esta justicia nunca investigó, dejó dormir la causa, y o casualidad, ese ginecólogo estaba de guardia la noche en que se produce la intervención con la paciente. Y o casualidad, el abogado de este abogado, de este médico, perdón, ginecólogo, es el abogado de la familia que ahora hace la presentación judicial. Yo estoy describiendo hechos, ¿no? No estoy... Sí. Eso... ustedes sacaron las conclusiones. Y ahí nos contabas un poco lo legal en cuanto a la compañera. Me imagino que ese claramente es el eje principal de solucionar, decir, bueno, que se termine esta causa. Pero te quería preguntar también si al fiscal en lo penal, Gonzalo Vega, que es quien pidió la orden de detención, y al juez de garantías, Fernando Astigueta, que fue quien dio esa orden de que la detengan a la compañera, preguntarte si a ellos se les puede iniciar alguna causa o se puede hacer alguna denuncia por mala actuación, por falta de legalidad, no sé, pero bien, me imagino que podría darse eso también. En esto hay un equipo de abogados y abogadas que están trabajando, que lo verán ahora como tal como vos lo dijiste. Lo importante es parar esta cuestión de hacer esta compañera. Pero sí comentarte que el mismo juez, Mariscal Astigueta, fue juez hace unos años ya en una causa penal de una menor wichí. Tartagal, en el norte argentino, tiene gran población, concentra la mayor cantidad de pueblos originarios del país. Hay varias etnias, una de las cuales es la etnia wichí, una joven de menor de edad, es víctima de una violación en banda por 8 personas, nunca dictaminó la prisión preventiva de estas personas, nunca movió la causa. De hecho, la menor resulta embarazada y este mismo juez le negó el acceso a una ILE en su momento. Es el caso Juana, un nombre, por supuesto, no es un nombre real, es un nombre de fantasía, pero que lo pueden buscar en cualquier red. Este juez enfrentó un jury de enjuiciamiento, el cual quedó en nada justamente por el sostén de este poder patriarcal al cual nos estamos refiriendo en relación a la justicia. Por último, y ahora sí, ya te dejamos, te agradecemos todo lo que hemos charlado. ¿Cómo está la compañera? ¿Cómo la ven? Bueno, me imagino que habrá sido todo muy duro, pero... Eso. La compañera es una compañera de hierro. Ella está con la tranquilidad. De hecho, está trabajando ahora en el hospital. Es una compañera de hierro. Ella tiene la convicción de que todo lo hace en el marco de la legalidad y lo hace para acercar derechos. Ella es la única especialista en medicina interna del hospital. Siendo especialista, decidió hacer una nueva residencia de medicina familiar para estar en esta zona donde es tan difícil que se efectivice el derecho a la salud. Ella trabaja en territorio con poblaciones originarias, no solo en relación a lo que hace salud sexual, sino también en relación a otras patologías prevalentes de la zona, y llevó a cabo junto con su equipo de medicina familiar seguimiento a niños en riesgo de población originaria para como una estrategia para bajar la mortalidad infantil, que es altísima en el norte y es altísima entre niños y niñas de pueblos originarios. O sea, nuestra compañera está tranquila porque confía en su recorrido, confía en su convicción, confía en que los efectores de salud somos quienes que tenemos que efectivizar el derecho a la salud. Estamos bien ahí. Sí. Verónica Cuevas, te queremos agradecer mucho tu participación y esperemos que esta forma de poder mostrar y salir en todos los medios pueda al menos torcer en este caso y hacer que se cumpla la ley del aborto voluntario. Mandamos un fuerte abrazo y otro, transmitíselo también a la compañera médica que se puso al frente de poder realizarlo y también a la compañera que decidió no seguir adelante con el costo personal que significa esto de la interrupción. Fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazo grande. Esta fue Verónica Cuevas de la Red de Profesionales de Salud. Time I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time. Shooting star, leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Bueno, vamos con la consigna de hoy. El sábado fue el día del inmigrante. ¿Tienes alguna anécdota, recuerdo o reflexión? Escribinos o mandanos un audio que con gusto lo pasamos por aquí, por La Retaguardia y Radio Sur, que juntas hacemos Hasta que vuelvan los abrazos. Alfredo Grande, nuestro columnista, nos responde: la ley de residencia, tristemente presentada por Miguel Cané y aprobada, fue en contra de anarquistas y socialistas. Bueno, Alfredo se enganchó con mi recuerdo sobre la ley de residencias, así que te agradecemos mucho, Alfredo, tu intervención a través del WhatsApp, y seguramente en poquitos minutos lo vamos a tener al aire con su columna. ¿Te acordás el título, Juli? Blanqueo electoral. Ah, bueno, ¿qué nos dirá hoy? No sé, ¿ya lo tenemos al aire, Nacho? No. Bueno, estamos haciendo el pase de llamarlo, estos pases mágicos que nos hace Nachito, llamándolo para que podamos comunicarnos. Así que por ahora seguimos con un temita, ¿te parece? hasta que... Seguimos escuchando a Queen. Don't Stop Me Now. ¿Sí? Al aire, hasta que vuelvan los abrazos. Volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos y lo hacemos con la columna, sí, lo hacemos con la columna y nos da el ok nuestro operador técnico y nos cuenta que ya tenemos al aire al nuestro compañero Alfredo Grande. Bienvenido a tu programa, a nuestro programa, Alfredo, Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para vos, para Irene, para Nacho y para la inmensa legión de oyentes que nos escucha desde todos los lugares del orbe. ¿Qué tal? Buen día, Alfredo, ¿cómo estás? Coméntanos el título de tu columna y somos todos oídos para que la desarrolles. Bueno, hoy la titulé Blanqueo Electoral, ¿no? Ustedes recuerdan que el blanqueo famoso de Macri es un blanqueo, todos blanquean, ¿no? Es un poco aquello que está en negro, legalizarlo, digamos. O sea, es una impunidad, es una forma de que aquellos que fugan o hacen turismo de capitales o tienen un montón de... Ahora recuerdo un paciente cuando Macri puso el blanqueo, se desesperó porque no le había dicho a la mujer algunos dinerillos que tenía, y a mí tampoco, por cierto. Así que bueno, pero... Perdón, el blanqueo... Alfredo, te interrumpo al minuto uno de tu columna, pero sí. Además que tiene un tinte racista ya decir que algo, lo blanco está bien, lo negro es lo que está mal, ¿no? Bueno, sí, eso hay que linkear con Malcolm X, ¿no? Donde hizo hace, no sé, la década del 60 todo lo que llamaba la desvalorización de la negritud. Pero eso se dice inclusive en lenguaje oficial, se sigue hablando de trabajo negro. Si vos lo escuchás, sí. En todos lados figura trabajo negro en vez de trabajo informal o trabajo ilegal. Lo del negro sobre blanco, en realidad es una forma así, por supuesto. Perdón, pero el trabajo en negro está relacionado con el trabajo esclavo, porque a la gente originaria de África la traían en barcos esclavizada para trabajar como esclavos. Por eso se habla de trabajo en negro. Bueno, me encanta que asocien libremente con lo que yo voy diciendo. Está muy bueno. Sí, es cierto. Lo que pasa es que el trabajo, bueno, ya que está, bueno, voy a hacer otra columna, me parece. No, el trabajo en sí siempre fue degradado. O sea, el trabajo, la idea de trabajo era para los plebeyos, para los siervos. Los nobles no trabajaban. Esto que ahora vemos en los funcionarios políticos que no laburan, el famoso tema del gnocchi, es histórico. O sea, el trabajo en sí siempre fue denigrado. Trabajo siempre fue castigo, y de hecho, trabajo viene del latín trepalium, que era un instrumento de tortura. O sea, en realidad en la época clásica los que trabajaban eran pueblos, siervos, esclavos desde ya, gente que habían nacido sin títulos de nobleza, pero los nobles no trabajaban, o sea, la idea de trabajo les era ajena, vivían de los impuestos, no, mucho no ha cambiado, de los impuestos que pagaba el pueblo. O sea que la idea de trabajo siempre estuvo disociada a un disvalor, por las clases dominantes, obviamente. Y por las clases dominadas también, porque cobraban nada, viste, apenas la supervivencia. Hoy ni siquiera, hoy ni siquiera. Pero en los mejores tiempos, apenas la supervivencia. O sea que en realidad la idea de trabajo ya tiene una denigración. Ahora, además una denigración de la denigración, que es esto de poner trabajo en negro para lo que es trabajo esclavo, que sigue habiendo trabajo esclavo hoy, ya nos hemos referido a ello bastante, y trabajo informal o ilegal, que es casi el 50% del trabajo, ¿no? O sea, que la cadena asociativa da para mucho, ¿no? Después de este hermoso pasaje por la colectora, volvemos a la autopista que tenía que ver con esto de la figura del blanqueo, que está muy instituida para el movimiento económico, ¿no? Sabemos que prácticamente la mitad de la economía es informal o ilegal, y ambas, y entonces cada tanto se hace un blanqueo para que vengan, traigan acá la guita que está afuera. Se ha dicho 20 veces que en el exterior hay dinero mucho mayor que el que se debe de la deuda externa, ¿no? De lo que se llama eufemísticamente fuga de capitales, ¿no? Pero yo también linkeando, ¿no? Y yendo a algunas otras colectoras, lo pensé en términos de lo electoral, ¿no? ¿Cómo lo electoral blanquea todo, no? Pensemos, en las PASO y luego en las próximas elecciones, hay personas que no resisten, no digamos el archivo, ¿no? Porque por supuesto que no lo resisten, pero no resisten ni una mirada hacia atrás, ¿no? Nada, no resisten nada. Y cada tanto el ciclo de la vida, ¿no? Ya que hablaron hoy de Walt Disney y del Pato Donald, bueno, el famoso ciclo de la vida que trae el Rey León, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, vos metés elecciones cada 2 años o cada 4 y blanqueás todo. Es más, en la casta política, término que yo utilizo mucho antes de Milei, por cierto, pero con menos repercusión, en la casta política se habla, bueno, votá, si no estás conforme, votá. Entonces aparece el voto que de alguna manera es calificado, porque está calificado para blanquear, ¿no? Voto calificado para blanquear, suena como el antídoto universal, ¿no? Ni siquiera es una vacuna, es un antídoto, ¿no? Después de 2 años que te envenenaste, te dan el antídoto, vas a votar y te quedas tranquilo unos meses más. Bueno, en ese sentido, lo eleccionario y lo político están totalmente divorciados. Es decir, a ver, Alfredo. A ver si yo comprendo tu idea y creo que tenemos la misma esencia. Simplemente el voto lo que hace es legalizar lo que se sigue haciendo. ¿Y por qué lo digo esto? Porque hasta que no haya plebiscitos vinculantes con la sociedad, los que se siguen decidiendo si se paga o no se paga la deuda externa, si nos comprometen o no, qué políticas sanitarias, públicas, educacionales, se sancionan entre gallos y medianoche por partidos que se deben favores y que llegan a acuerdos. Y aún todos, no creo que acá se salve nadie, porque cuando también conviene a uno y le dan algo en prebenda, acuerdan, a espaldas de que por ahí lo que queremos la mayoría de la población. Creo que vos apuntás a esto. Bueno, en este momento reconozco que me cuesta más saber a dónde apunto, pero sí, más o menos es a eso. En una fórmula más sintética diríamos que las elecciones legalizan lo ilegítimo, es decir, lo cual no es poca cosa, porque en realidad lo que pedimos siempre es que lo legítimo sea legal. Hablaron con Verónica, la psicóloga, donde, bueno, claro, la ley del aborto era para ser legal o legítimo, se consideró de muchos de nosotros, que el aborto tenía legitimidad. Es decir, ¿por qué? Porque con 500.000 abortos por año algo mal estaba funcionando, ¿no? Entonces, que eso fuera legal, para hacerlo en mejores condiciones, no para promoverlo ni para publicitarlo, sino para hacerlo en mejores condiciones y evitar que las mujeres murieran en crueles situaciones, ¿no? Bueno, con esto más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, si vos blanqueas, el blanqueo electoral apunta a esto, se hace legal lo que es ilegítimo. ¿Y qué es lo ilegítimo? Bueno, lo ilegítimo es sostener un patrón de dependencia absolutamente colonial, que está simplificado, ¿no? En esto de repudiar el préstamo que pidió Macri o que le dieron a Macri el Fondo Monetario, pero al mismo tiempo pagarlo. Esta simultaneidad de dos políticas absolutamente contradictorias es clásico en la cultura represora, ¿no? Que es un poco la herencia de ese viejo refrán, a Dios robando y con el mazo dando, ¿no? Entonces, las elecciones son así como el maná. Si vemos la propaganda publicitaria que hay, ¿no? Con el auge de ahora de los TikToks, ¿no? Realmente la degradación de la propuesta política es ya absoluta. Y de esas aguas revueltas, y además bastante podridas, bueno, ahí pescan Clay y todos los que se autodefinen como contrasistema, que en realidad no son contrasistema, apelan a otro sistema absolutamente autoritario, extranjerizante, ¿no? Un asco, pensando en la gente, los grupos financieros que apoyan a Milei, pero que se la dejan picando, como se dice en la jerga del fútbol, ¿no? O sea, se la dejan picando para que ¡pac! Haga el gol. ¿Y cuál es el gol? Que el desprestigio de la casta política es absoluto. Por eso las elecciones, que eran obligatorias contra el fraude en su momento, la ley Sáenz Peña, ahora lo obligatorio tapa otro fraude. ¿Qué es? Que no hay ninguna representatividad real. O sea, se vio en Salta hace poco, y no me acuerdo en qué otro lugar, ustedes seguramente se acuerdan, la cantidad de abstenciones, ¿no? Abstenciones y voto en blanco. Es decir, que no hay, y eso que es obligatorio. Si el voto no fuera obligatorio, estos que están ahora hablando en nombre nuestro, no tendría más del 20, 25% como mucho de representación legítima. Entonces, el blanqueo electoral es un aparato que exige que sea obligatorio, las PASO y las elecciones. Y los que más o menos transitamos estos temas sabemos que lo obligatorio es lo opuesto al deseo. Hagamos una gran encuesta a ver cuántos desean ir a las PASO, cuántos desean realmente ir a las elecciones. Bueno, lamentablemente, por lo menos para mí, toda esa demolición de la representación no lo está captando la izquierda, aunque no sabemos, ¿no? Yo no esa hipercrítica a la izquierda electoralista, yo no la comparto, ¿no? Porque realmente creo que, bueno, es la mejor manera de jugar en un juego perverso, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero bueno, de todas maneras, sí es muy probable que la derecha fascista lo capte, porque ya pasó en la historia, ¿no? El ejemplo de Hitler no es el único, ¿no? No es el único, Bolsonaro es otro ejemplo. Es decir, vos lo podés gritar a Bolsonaro, pero en un momento lo votaron, lo podés insultar a Macri, pero lo votaron. El pensamiento crítico diría, bueno, ¿por qué lo votaron? Y hay mucha gente que escribió sobre eso, ¿no? De por qué se vota al esclavista y no se libera al esclavo. Está escrito, pero no se usa demasiado. Para terminar, yo creo que este tema del blanqueo, ¿no? Del blanqueo electoral es importante. Y si me preguntan, ¿pero votas en contra de las elecciones? Absolutamente estoy en contra. Pero además estoy a favor de otra elección mucho más importante, que son los famosos plebiscitos vinculantes. Los plebiscitos vinculantes es la única elección en la que yo iría a votar. Que, no sé si se acuerdan, cuando fue el tema del Beagle, ¿no? De la limitación, cuando vino Zamoré y todo eso, el gobierno alfonsinista hizo un plebiscito no vinculante, pero que políticamente resultó vinculante finalmente. Bueno, el plebiscito vinculante, que es el arma de la democracia directa, no está operante en la Argentina de hoy. Y eso muestra la estafa. Ustedes saben que desde el punto de vista de del preámbulo a la Constitución Nacional, nada más y nada menos, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. En el derecho civil, el representante es aquel que toma el lugar del incapaz, o sea que para la Constitución Nacional, nada más y nada menos, el pueblo en su generalidad es incapaz de presentarse. Necesita llamar a un representante que es como su tutor, una curatela, digamos, una especie de curatela democrática. Y ahí tenemos a estos impresentables, ¿viste?, que hablan en nombre del pueblo mientras viven en mansiones de 800 metros cuadrados, tan podridos en guita, tan absolutamente enroscados con toda la forma de poder. Bueno, esa especie de paradoja de los garcas que hablan de los garcas que garchan, pero que hablan en nombre del pueblo, que para garchar tiene que primero tener agua potable, cloacas, que no tiene ninguna intimidad. A mí me alegra mucho que en el peronismo se garche, pero realmente hay muchos compañeros peronistas que cuando garchan deben garchar mal, porque no tienen ni siquiera la comodidad de la intimidad de un cuarto propio. Entonces, bueno, tal, con 800 metros cuadrados vos haces cosas muy maravillosas. Por último, hay un compañero peronista que Sueños Posibles hemos entrevistado, que es Guillermo Robledo, muy crítico, y que realmente está proponiendo, no solamente él, pero lo quiero mencionar, el famoso tema del Banco Nacional de Desarrollo, para transformar el Banco Central en un Banco Nacional de Desarrollo. Cosa que si no se hace, más blanqueo todavía, porque realmente los que votan todos los días no somos nosotros, son los grandes empresarios, ahí tenés al delincuente de China hablando y toda esa gente, proponiendo de nuevo la receta de iniciativas privadas y demás, y el presidente Techín, que ahora se me ve, que es el presidente de la UIA, de la Unión Europea. ¿Paolo Roca? Paolo Roca, es mucho más peligroso que Milei. Es mucho más peligroso que Milei. Porque sería de nuevo el capitalismo sano, el capitalismo que da trabajo. Ese es el mito del estado de bienestar, que todos sabemos que es simplemente fue la estrategia del imperio para combatir el comunismo. Es tan simple, ¿viste? Ahora, como todo se retuerce y se retuerce, bueno, Keynes, que es aparentemente el gran líder del estado de bienestar, fue un tipo que cuando fue a Rusia volvió y dijo a estos rusos hay que matarlos a todos, ¿viste? O sea, porque realmente el estado de bienestar es el estado socialista. Terminada esta proclama, doy por concluida la columna del día de hoy. Perfecto. Contanos qué tienen hoy Irene, Alfredo, para este Sueños Posibles del lunes 6 de septiembre. Bueno, hoy en Sueños Posibles tenemos a José Schulman, que es un camarada, un gran amigo, un hombre de una integridad total, fue detenido, desaparecido en dos ocasiones, nos va a hablar de una situación de impunidad increíble, todavía vigente. Y además vamos a hacer un homenaje a la Liga Argentina por los Derechos Humanos, también recordando a Graciela Rosenblum, su presidenta, que falleció pocos días, más de dos años, una extraordinaria compañera, una gran amiga. Y bueno, la Liga Argentina ahora va a trabajar en la casa, en la misma casa del Mopasol. Se fueron de su histórico lugar en Corrientes y Callao. Así que vamos a hablar con José de todo eso. Y además vamos a compartir también una entrevista, porque ya la tenía programada de antes. Tenemos una gran amiga en Salta, Sareida Arauz, que es psicóloga, docente, que ya nos había presentado hace unos días a Verónica, la misma compañera que ustedes entrevistaron. Ajá. Pero vamos a girar la entrevista hacia otras costas. Y después, un gran amigo de Sueño Posible, que es Nacho Pizzo, Ignacio Pizzo, médico, que nos va a actualizar un poco qué está pasando en los barrios actualmente. Así que va a ser un programa, pensamos que interesantísimo. Agregaría una pequeña cosa, sobre todo en los barrios vulnerados, no vulnerables. Sí, me he hecho pelota, digamos, para decirlo en buen romance, ¿no? Destruido totalmente, no solamente por la pandemia, ya venían destruidos de antes, ¿no? Pero bueno, en eso estamos por el momento. Bueno, Alfredo, nos vemos esta noche, te mandamos un fuerte abrazo y vamos a continuar. Te agradece. Besitos. Fuerte abrazo. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Denuncian penalmente al gobierno porteño por el uso electoral del call center. Los trabajadores de la empresa GIV SRL, que maneja el servicio de atención telefónica de la ciudad, presentarán una demanda penal contra esa firma y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por violación de la privacidad y el uso indebido de datos de miles de vecinos. El Estado se hace cargo de la hidrovía, pero ya prepara su reprivatización. Desde el sábado, la Administración General de Puertos se hará cargo de la gestión de la hidrovía, el canal artificial por el que circulan los grandes barcos que transportan el 80% del comercio exterior argentino. La agencia que dirige José Beni estará al frente de la tarea durante un año, tras el cual volverá a privatizarse según el plan oficial anunciado a fines del año pasado y ratificado. Los y las periodistas paran 24 horas en todo el país esta semana. Los periodistas y empleados de empresas de medio de comunicación en todo el país, agrupados en la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, realizarán un paro de 24 horas el próximo martes en rechazo a la intransigencia manifestadas por las empresas a través de sus representantes de la Cámara Adira en las negociaciones paritarias. La Plata. Detuvieron a un hombre por rociar con alcohol y prender fuego a una persona en situación de calle. Un hombre sufrió graves quemaduras frente a una estación de tren de La Plata y se encuentra en estado grave. El detenido, identificado por la policía bonaerense, fue imputado de homicidio agravado, premeditación y alevosía en grado de tentativa. México. Disuelven caravana migrante proveniente de Centroamérica. El grupo de migrantes que conformaban la caravana buscaban llegar a Estados Unidos y se preparaban para continuar con su peregrinación cuando a las 5 de la mañana, al menos un centenar de elementos de la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración le cerraron el paso y detuvieron a muchos de ellos. ...1.397 nuevos casos de coronavirus. Hay más de 190.000 casos activos y 339.900 nuevas vacunas aplicadas. Rolling Stones. Amen. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos con la última entrevista de esta mañana. Lo vamos a hacer con Carumanta Escalada, referenta del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. La estamos invitando en el marco del 5 de septiembre, que es el día de la mujer indígena, en relación al natalicio de Bartolina Sisa. Bienvenida, Carumanta Escalada, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy acá bien. Estamos, apreciando la lluvia, disfrutando del agüita que nos regala la Pacha. Uh-huh. ¿En dónde estás vos? Yo estoy ahora en General Pico, La Pampa, uh-huh. Y bueno, desde anoche que está lloviendo, la verdad que contentos porque hacía falta, porque estaba muy seca la zona, así que aquí agradecidos. Bien, creo que ya empezamos un poco la entrevista con la esencia que ustedes tienen, que siempre nos traen y nos acercan reflexiones sobre la naturaleza, ¿no? Y bueno, a nosotros nos encanta también hacerlo. Contanos qué representa para ustedes el Día de la Mujer Indígena. Para nosotros es un día en donde después de tanto tiempo no se logró que se reconozca a una de nuestras ancestras guerreras, luchadoras, ¿no? Porque, bueno, Bartolina Sisa junto al Túpac Katari fueron una pareja como de libertadores, ¿no? De territorios que ellos hicieron frente, entonces hasta la muerte, ¿no? Porque dio su vida en la lucha, ¿no? Y eso nos hace pensar en que nosotros hoy en día también, ¿no? Tenemos distintas luchas, pero como no sería ventaja la palabra, ¿no? Pero nosotros también, como que ella fue una de las ancestras, como que allanó más el camino, ¿no? Porque hoy, si bien nosotros luchamos, si bien nosotros hoy tenemos nuestras batallas, pero son con otras armas, ¿no? Ella fue una de nuestras ancestras que nos dio distintas armas para esta lucha. Entonces, recordarla y recordar junto a ella a todas las ancestras de todas las etnias, ¿no? Que han dado su vida defendiendo el territorio, nos hace sentir de que ella y todas las que murieron en la lucha viven en cada una de nosotras, cada vez que levantamos nuestro puño para decir Jayaya, para decir Marichihueu, ahí está la esencia de ella, ¿no? Viviendo en cada una de nosotras. Curamanta, buenos días. Irene Antinori te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Yo quería traerte un poquito más a la forma aberrante que aún hoy se sigue practicando, que es el chineo. Si querés contanos un poco, yo conozco bien cómo es, pero supongo que por ahí la mayoría de la población no sabe lo que es el chineo. Y quisiera saber, frente a este delito aberrante, ¿qué está haciendo el Estado y cómo las protege a las mujeres originarias? Bueno, el chineo es algo que el Estado y los jueces dicen de que es una práctica ancestral de las comunidades, pero nosotros, gracias a esta campaña contra el chineo que estamos haciendo, vamos mostrando y demostrando de que no es así, ¿no? De que el chineo es una violación, es un crimen aberrante, un crimen de odio hacia la mujer indígena, porque cuando estas empresas o estos militares se instalan en un territorio cerca de las comunidades, lo que hacen es tomar a la mujer como una presa, ¿no? La violan entre varios y hasta a veces la matan. Entonces, y es como que no pasa nada porque total era una indiecita más, ¿no? Entonces nosotros hemos empezado a levantar la voz y a decir que no, porque muchas veces se han negado a tomar la denuncia con este pretexto, ¿no? Diciendo de que es parte de una costumbre de iniciación sexual, que es totalmente mentira. O a veces en algunas comunidades en donde no hablan bien el castellano o no hablan el castellano, con el pretexto de que no le entienden, no le toman la denuncia, han sido tratadas mal en el hospital cuando han llegado para ser atendidas, por los mismos policías en las oficinas han sido maltratadas, burladas. Entonces todo esto forma parte también del chineo, ¿no? Entonces nosotros siempre con esta campaña buscamos de ser visible eso, buscamos de descolonizar, ¿no?, esa creencia de que hay acerca de las comunidades, ¿no? Porque nosotros nunca fuimos violentos, menos con las mujeres y con los niños, ¿no? Siempre fue el respeto hacia cada ser vivo dentro de la comunidad, cosa que el Estado hoy no lo tiene. No podemos pretender que lo tenga porque no tienen idea de lo que es la cosmovisión, no tienen esencia porque realmente la sociedad, o sea, una mezcla de tantas cosas y de nada a la vez, porque es gente vacía, entonces nunca va a entender lo que significa tener una esencia pura, lo que significa el respeto y el amor hacia el prójimo, ¿no? Entonces, no hacen nada, no hacen nada, siempre son palabras, más cuando son campañas políticas, promesas vacías y falsas. Así que la lucha queda en manos nuestras, con la esperanza de que algún día el Estado apoye, pero bueno, es todavía un camino que falta por andar, ¿no? Y en esta lucha que hay, ¿cómo acompañan los hombres de la comunidad, ¿no? ¿Cómo apoyan a sus mujeres? ¿Cómo las defienden? ¿Si pueden defenderlas o si están con las manos atadas? O sea, hay de ambos lados, por decirte. Hay en algunos hombres de que sí apoyan, salen a marchar, salen a denunciar, acompañan en todo el proceso cuando hay un caso en alguna comunidad. Y como hay hombres, líderes, caciques, llamémosle, que también tienden a callarse. ¿Por qué? Porque prefieren, no sé, que por callarlos les den algún beneficio, ya sea económico o de mercadería, o ahí los amenazan a veces, y no tienen la valentía, ¿no?, el empoderamiento para poder salir a reclamar. Así que es compartida el tema del acompañamiento de nuestros hombres dentro de las comunidades. Algunos sí, otros no, pero bueno, proceso de descolonización también, ¿no? De cuando ellos pierdan el miedo, cuando ellos tengan el valor de salir y decir basta, creo que vamos a lograr más cosas. Desde este lugar las mujeres siempre han ido al frente, digamos, porque desde Juana Zurduy hasta las mujeres, las grandes guerreras, siempre fueron mujeres, ¿no?, las que pelearon por los derechos. Yo quería preguntarte en este sentido, sé que si se hacen no sé si llamarlos festividades, rituales o homenajes para el Día de la Mujer Originaria, no sé cómo. No, pues la verdad no quisiera utilizar un término que pudiera molestar, pero sé que hacen como rendiciones o, no sé, festejos, celebraciones, pone la palabra, pone la voz, ¿no? Como, contanos en qué consisten y cómo se conectan con la tierra. O sea, no hay una celebración, o sea, hacemos una ceremonia como en agradecimiento, ¿no? Pero no se hace en todas las comunidades, o sea, es algo como más personal, ¿no? Si lo querés hacer bien, y si no, bueno, también como que se va perdiendo ese valor, ¿no? Porque, o sea, hacer un homenaje o una ceremonia ese día es como idolatrar, ¿no? Y nosotros no, como que no idolatramos a nadie, o sea, simplemente es recordar, valorar y tomar ejemplos y enseñarle a las más jovencitas, o sea, quién era Bartolina Sisa y cuál fue su lucha, su vida, y compararle, ¿no? De que como ella hay muchas hermanas de distintas naciones que han estado luchando y que aún siguen luchando, ¿no? Entonces no hay una ceremonia así específica para eso. Y desde el nosotros siempre que hablamos... Perdón, desde el movimiento Mujeres por el Buen Vivir, ¿hacen algún tipo de conmemoración comunitario? Con alguna nota, compartiendo porque es el Día de la Mujer Indígena, pero No te podría hablar mucho del movimiento porque, o sea, yo te estoy hablando como yo, Karumata, porque desde el movimiento no se están dando nota ni se está haciendo nada, o sea, se quedó todo ahí por ahora medio tranquilo. Quizás sea la tranquilidad que precede a la gran tormenta, porque en general cuando hay un repliegue y hay mucha tranquilidad es porque están gestando nuevos proyectos. ¿Cómo? Hola. Te decía que en general cuando hay tranquilidad es, digamos, el silencio que precede a la gran explosión con nuevas formas de organización y de dar a visibilización. Sí, lo que pasa es que nosotros ahora desde el movimiento estamos trabajando con el tema de la marca, ¿no? De Hacedoras por el Buen Vivir, entonces están todas las energías enfocadas ahí para poder lograr vender las artesanías desde las comunidades y que no los estafen como siempre. Entonces, es mucho trabajo y bueno, A eso me refería cuando uno habla de un repliegue, porque se están organizando para dar un salto cualitativo que justamente es poder mostrar y vender desde ustedes y no ser explotado por aquellos que van y le compran a 2 pesos y después lo revenden a 50. Sí, sí, sí, es así. Sí. Siempre pasa. Karumata, no, ¿nos querés contar un poco más de este proyecto Hacedoras por el Buen Vivir? ¿De qué se trata y en qué consiste? Hola. Hola, ¿nos escuchás ahí? Ahí te escucho. Si nos querés contar un poquito más sobre este proyecto Hacedoras por el Buen Vivir, ¿de qué se trata, en qué consiste? No puedo contarte ahora porque, o sea, eso cuando esté listo se va a llamar a los medios y se va a decir, pero nosotros no podemos hablar individualmente por ahora. Bien. Bueno, es como yo decía, es un repliegue para después mostrarse con más fuerzas, un repliegue necesario. Una pregunta más, ¿cómo sienten ustedes el acompañamiento de la sociedad con el respeto hacia la tierra y hacia el extractivismo y el maltrato, ¿no? A la tierra. Sí, o sea, por redondearlo así, del 100% de la sociedad, quizás el 15%, como que empieza a tomar conciencia, como que quiere ahí iniciar, ¿no? Esto de poder valorar el lugar en donde estamos viviendo, pero después el resto como que no le interesa, o sea, sigue con esa ambición de que la tierra es una posesión y tengo que tenerla para crecer y para crecer económicamente y demostrar poder que esto es mío. No les interesa tirar plástico, colillas de cigarro y seguir contaminando, ¿no? Es muy poca la población, hablando en general, nosotros hemos llegado a lugares en donde sí hay muchas, tanto mujeres y varones que como que han empezado a tomar conciencia, pero yo creo que también fue un poco gracias a esto de la cuarentena, ¿no? En donde la gente dejó de correr, dejó de estar agitada, tuvo que quedarse en su casa, y para algunos les hizo bien porque como que les ayudó a reencontrarse con ellos mismos, ¿no? A recuperarse un poquito como ser, y ver esto, ¿no? De poder a trabajar su tierra, hacer una huerta en su pequeño patio o en un cajón, aquellos que no tenían patio. Entonces hubo ahí un pequeño despertar de conciencia, ¿no? Pero esto estaría bueno que siga creciendo, que no se encajone ahí. Karumata Escalada, sí. Te mandamos un abrazo grande, te agradecemos esta comunicación y bueno, seguramente nos volveremos a comunicar pronto contigo. Bueno, muchísimas gracias, un saludo a todos ahí y bueno, ya lo estaremos viendo. Gracias, un abrazo grande. Thank you. volverás conmigo. Yo siento que tú me querías como yo te quiero. Acuéstate a mi lado, esta noche te quiero vivir. Arrúllame, ahógame, aplástame. Amor inquieto, amor drogado, amor completo. Oh, cada vez que yo te veo y que te pienso, Bueno, vamos a recordar la consigna. El sábado fue el Día de los Inmigrantes. ¿Tenés alguna anécdota, recuerdo o reflexión? Y vos sabés que me vino a la memoria, Juli, el gremio de los panaderos, que eran anarquistas. ¿Cómo le ponían a las facturas las famosas bolas de fraile o suspiros de monja? O vigilantes. La bomba de crema, la bomba de chocolate, los churros puestos por los españoles. Bueno, fíjate cómo a partir de la cotidianeidad ellos iban imprimiendo su ideología y cómo intentaban concientizar a la población. Pues te imaginas pidiendo, mirá, bombas de chocolate, que aún hoy las seguimos pidiendo cuando compramos esas masitas. Y la tomamos como algo rico, como algo natural. No pensamos en lo ideológico, pero cómo se va filtrando el mensaje a través de la ideología. Totalmente, recordé totalmente. Acá estoy yo uno la cuestión de la migración con una... Con una, no sé si efeméride, ya hemos hablado de esto, pero aprovecho para también convocar que hoy se va a realizar una movilización a la Embajada de Paraguay exigiendo justicia por las niñas asesinadas de argentinas en el Paraguay. Digo, no, por eso digo lo de la migración, no sé si vale, creo que sí, hablar de esto porque eran, bueno, no sé si en este caso eran migrantes, eran niñas que estaban yendo a visitar a sus familias en el Paraguay, que fueron asesinadas y que sí sucede algo que también sucede con las personas migrantes, que es la cuestión de que los estados suelen no hacerse cargo y cuando hay migración de por medio es como más fácil, evidentemente, desligarse del problema porque, bueno, no, como que no fueran de ningún lado, ¿no? Esas personas estaban ahí dando vueltas y no nos representan ni a nosotros ni a ustedes, entonces no pasa nada. Hay dos niñas asesinadas y Lichita sigue desaparecida, así que hoy en la Embajada de Paraguay a las 13:30 horas va a estar habiendo una manifestación, bueno, para justamente exigir justicia y aparición con vida de Lichita. Sí, sin embargo, voy a agregar que el Estado argentino hizo una presentación y me parece que en este sentido es importante. Y también es importante que siga exigiendo saber qué pasó con las niñas y dónde está Lichita, que no podemos bajar los brazos. Totalmente. Vamos a leer alguna respuesta a las consignas. Acá nos llegan algunas que yo no sé si son tan... vamos a ver si son de verdad estas personas. Yo no lo tengo chequeado, pero acá dice Alberto, ya saben, desde Olivos. Los escucho siempre y si no me pasan las grabaciones desde la AFI, pero prefiero escucharles en vivo. Mi reflexión es que todos bajamos de los barcos. ¿Cuántas veces lo tengo que decir? Alberto desde Olivos, bueno, saludos, gracias por escuchar el programa. ¿Tenemos alguno más ahí, Irene?

hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Con este tema abrazamos a todos los hermanos migrantes de Argentina, que están en Argentina, que están en cualquier parte del mundo y que están escuchando el programa. Les mandamos un abrazo a Lourdes Hidalgo, compañera que salió la semana pasada, migrante víctima ayer de la masacre del taller de Luis Viale, que también estuvo haciendo el otro día un posteo por el Día de la Inmigración. Así que, bueno, un abrazo para todos los migrantes. Bueno. Ya nos vamos, Irene, ¿no? Sí, justamente ya nos vamos y esperamos que mañana nos sigan escuchando, en realidad no a nosotros, sino a nuestros compañeros, y hasta que vuelvan los abrazos, que la hacemos siempre desde La Retaguardia y Radio Sur. Muchas gracias a todos, gracias Nacho por tu participación, tu colaboración, siendo nuestro operador y contactándonos con los demás. Gracias y bueno, los invitamos a escuchar hasta que vuelvan los abrazos el día de mañana. Besos. Vamos con Banda Los Chinos, El Ídolo. Saludos, hasta mañana. Ya no me cierra, tiene espinas al final. No hay salida, ¿qué decías? No quiero conocerte. Prefiero imaginármelo.